Nos queda este último tema. Vimos hoy, hablamos ayer en realidad, de la oración vocal, de lo que significa repetir algunas fórmulas que conocemos de memoria, que leemos. ¿Se escucha a todos? Bien. Entonces, vimos que eso se llaman grados de oración. Es el primer grado, como la primera experiencia que todos alguna vez hemos hecho de oración. Luego hay un avance. Dijimos que lo importante, lo estábamos compartiendo, lo dijo el Padre también. Cuando rezamos una oración vocal, la gran importancia de prestar atención a lo que estamos diciendo. O cuando rezamos cantando con una canción, hacer de esa letra nuestra oración, prestando atención también a lo que estoy cantando, porque estoy hablando con Dios. Pero estoy prestando atención a lo que leo o lo que digo, memorizando alguna oración. Cuando avanzamos otro paso, que es lo que se suele llamar el segundo grado de oración, entramos en lo que se llama más la oración de meditación, oración mental. También se puede orar, rezar mentalmente, no hace falta que sea vocal. Eso es medio antiguo, viene de oración vocal y oración de meditación. Entonces vamos a ver rápidamente algunos temas de qué se trata, y sobre todo vamos a tratar de vivir un par de experiencias de cómo vivir este tipo de oración. ¿Qué es la oración de meditación? Acá lo tenemos. Nuestra mente, nuestra inteligencia se aplica a un razonamiento o consideración de algún misterio de Dios o verdad de la fe, en forma metódica. La raíz de la oración cristiana se encuentra en esta meditación de hechos y verdades sobrenaturales. ¿Por qué es esto? ¿Cuál es el sentido profundo? No es un sentido de estudiar la palabra, eso es otra cosa. Puedo leer, puedo estudiar, puedo aprender lo cual es bueno, debo hacerlo. Pero acá se trata de orar. Orar. Y para orar, a través de lo que me dice la palabra de Dios, es necesario que realmente esa palabra, de alguna manera, que vamos a ver cuáles son, me prepare y me alimente mi oración más espontánea, más libre. Cuando rezo una fórmula, bueno, o la leo o me acuerdo de memoria. Pero cuando tengo que empezar a tener una oración libre, una oración espontánea, como se suele decir, a veces es difícil. ¿Qué digo? Las primeras veces que a lo mejor nos pasó estar en adoración frente al Santísimo solos, uno miraba, ¿qué hago? Agarro un librito que está cerca, leo algo, ¿no? No es fácil. Por eso siempre es importante lo que se llama una meditación previa a la oración, que puede ser, y es la mejor manera, de la palabra de Dios. Y acá, ya de entrada, los vamos a seguir repitiendo en este tema, es muy importante darnos cuenta que leer la palabra de Dios y nada más no es oración de meditación. Es leer y estudiar la palabra. Para que haya oración, la palabra esa tiene que empezar a ser el alimento y llevarme a dialogar con el Señor, utilizando esas palabras, utilizando lo que la palabra me dijo a mí. Recién ahí empieza la oración. Si me quedo solo con leer la palabra, es muy bueno, aprendo, leo la Biblia, conozco cosas, pero no estuve orando. Es uno de los errores, que no es un error en realidad, porque es algo que pasa un poco a veces como principiante en la vida de oración. Pensar que leo la palabra, por ejemplo, frente a un sagrario o frente a Jesús expuesto, leo la palabra y ya oré. No oré nada, ni empecé a orar. Leí la palabra, como la puedo leer en mi casa o en cualquier otro lado. Esto es un poco como el marco. Vamos a ver. Justamente estos temas. La meditación no es todavía oración, es lo que me prepara para la oración, es el elemento preparatorio. La verdadera oración surgirá cuando aparezca el diálogo con Dios, alimentado por esa meditación previa. con los afectos, todo lo que decíamos, vivir la presencia de Dios y todo lo que surge como afectos y decisiones y acciones que me da y me deja esa oración. Hay algo interesante que tomé del Papa Benedicto. En el 2005 dijo esto: la lectura asidua de la Sagrada Escritura acompañada por la oración, no es solo leer, es orar con la palabra, realiza el coloquio íntimo en el que leyendo se escucha a Dios que habla, nos habla Dios a través de su palabra, y orando se le responde con confiada apertura del corazón. Dios me habla a través de su palabra y yo le respondo, se establece el diálogo. Pero no me quedo solo con la lectura, es una lectura acompañada por la oración, como dice el Padre. Ahí está el secreto y la llave de la meditación. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar hoy, muy simplemente, más que todo algunas nociones, y después hacerlo en la práctica. Porque acá a veces hay confusiones, Y fíjense esta palabra, no me daba el tamaño de la diapositiva, sigue así, dice, orando se le responde con confiada apertura del corazón. Y sigue el Papa diciendo, estoy convencido de que si esa práctica se promueve eficazmente, producirá en la Iglesia una nueva primavera espiritual. Casi nada, ¿no? La importancia de meditar y orar con la palabra. Respecto a esta meditación con la palabra, hay como dos ejercicios o métodos, por así decirlo, muy tradicionales, que vienen uno de los primeros inicios, primeros siglos del cristianismo, que se llama la Lectio Divina, habrán escuchado hablar, que empezó en los primeros siglos del cristianismo, en esas comunidades monásticas que se establecían en el desierto, en lugares aislados. ¿Y qué es la Lectio Divina? Es justamente lo que dice el Papa acá, la lectura orante de la palabra, lectura en oración. Vuelvo a insistirlo mucho esto, porque tenemos que salir de ese error que uno cree que si estoy leyendo la palabra estoy orando. No estoy orando si me quedo solo con la lectura. Estoy haciendo algo muy bueno, conocer la escritura, conocer la palabra, conocer los hechos y circunstancias, y hay que hacerlo, y es bueno, pero no es oración. Cuidado, así lo haga frente al Santísimo. Vamos a ir avanzando, porque en definitiva, ¿qué es orar con la palabra? Es tener un encuentro con Dios a través de la palabra, de su palabra. Tengo que llevar a un encuentro personal, y como veníamos diciendo, sentir su presencia y poder dialogar con él. Allá por el año 1150 hubo un monje, cartujo llamado Guido, que de alguna forma sistematizó un poquito esta técnica o este método de la Lectio Divina y estableció como cuatro pasos, que no son algo obligatorio, no es un camino. La oración es algo muy personal, que hace a nuestra relación con Dios personal. Todos somos diferentes e irrepetibles, por lo tanto nuestra oración, nuestra relación con Dios es diferente e irrepetible. Ninguno de nosotros vamos a poder orar igual que ora mi hermano. No lo vamos a poder hacer porque somos diferentes y vamos a tener una oración diferente. Entonces estos métodos, esquemas, simplemente nos dan como un camino, una ayuda para encontrar nosotros mismos cómo orar a través de la palabra. Estos cuatro pasos, rápidamente lo vemos, El primer paso es lo que se llama lectio o lectura. ¿Y qué se hace? Simplemente se lee y relee el texto bíblico elegido, despaciosamente, como saboreándolo, como encontrándole el sabor, y prestando una atención completa, literal, a lo que me está diciendo. No es una lectura, es meternos, vamos a verlo un poco, en la escena, sentir esa palabra viva. El segundo paso de la lectio es la meditación, Y es, ¿qué es esta meditación? Encontrar el mensaje clave del texto con la luz del Espíritu Santo, preguntándose, ¿qué me dice este pasaje bíblico a mí ahora y qué me muestra sobre el mundo de hoy? La palabra de Dios no tiene tiempo, es viva y eficaz siempre. ¿Y qué me está diciendo a mí en este momento? No estoy leyendo algo histórico, no estoy estudiando cómo vivía Jesús o lo que hacía. Estoy dejando que Dios me hable a través de su palabra. ¿Y qué me dice a mí esta palabra? Importante, esa es lo que se llama la meditación. Algo me va a decir, a mí, ¿eh? No a otras personas, a mí. Ah, esto le vendría muy bien a fulanito, a mi señora, que no sé qué. No, a mí. Una vez me decía un sacerdote, estoy cansado que vengan personas, en general mujeres, a confesarse, lo único que me dicen son todas las cosas que hacen los maridos. Y bueno, está bien, pero ¿y vos? Pero bueno, son cosas que pasan. Tercer paso, entonces, es la oración. Que es, acá justamente por su nombre, la verdadera oración. La lectura y la meditación me preparan. ¿Qué me está diciendo Dios? Lo escucho, ahora empiezo yo a hablar con Dios. Y ahí empieza la oración. Hace surgir el diálogo con Dios, que es la oración propiamente dicha. A partir de esta pregunta, ¿qué me hace decir este texto a Dios? Por la palabra, primero en la meditación, ¿qué me está diciendo a mí hoy? Y si me está diciendo algo, ¿a qué me lleva a decirle a Dios? ¿Qué le respondo a lo que me dice? Estoy hablando con una persona, me dice algo, la escucho. ¿Y algo le voy a responder si es un diálogo? Esto es lo mismo. Entonces, ese es el tercer paso. Y el cuarto paso, que se llama contemplación, que no hay que confundir con términos que también se llaman de contemplación, es, dice, responder esta pregunta. ¿Cómo cambia este texto mi mirada sobre la realidad de mi vida? Y de aquí debe surgir una decisión de la voluntad que nos impulse a una acción concreta. Lo que decíamos, el último paso de una oración es que surjan sentimientos, afectos que nos movilicen hacia algo concreto, un cambio en nuestra vida, dar un perdón, avanzar en un apostolado, etc. Sentir que debo orar por tal persona. Son consecuencias prácticas. Bien, esto es entonces lo que son los pasos de esta lectio divina. Pero más adelante, creo que fue en el año 1500 y pico, sí, siglo XVI, aparece San Ignacio de Loyola. Y él desarrolla lo que se llamó y se sigue llamando los ejercicios espirituales. San Ignacio desarrolla estos ejercicios espirituales con una única finalidad en ese momento, que era aplicarlo al discernimiento del llamado y de la vocación sacerdotal y religiosa. Para eso lo hace. Después se fue extendiendo y se aplica a todos, a los laicos también, ¿eh? Pero ese fue el primer sentido. Y él toma esa lectio divina y de alguna manera le da como más un formato más sistemático, bastante complejo, que ya hoy casi no se usa. Era el que usaban todos los religiosos que se formaban, los sacerdotes en formación, muy metódico, bastante pesado. Nosotros a veces no nos damos cuenta, pero estamos viviendo en una época en la Iglesia Católica, después del Concilio Vaticano II, allá por el año 60 y pico, nueva, diferente en la historia de la Iglesia. Estamos viviendo la época que el Espíritu Santo ha irrumpido con una fuerza extraordinaria de vuelta en la Iglesia. No es que nunca estuvo, pero ahora apareció con una fuerza y tocando a todos, especialmente a nosotros los laicos. Esa es la experiencia que tenemos en esta bendita comunidad, ¿eh? La experiencia del Espíritu Santo, cuando oran por nosotros y se moviliza el Espíritu Santo, ¿eh? La jornada del Espíritu, lo que se llama una efusión. Entonces esto ha cambiado tanto en la vida de los laicos como en los religiosos. Hoy, porque el Espíritu Santo así lo decidió, cree que es necesario para esta humanidad, y no hay duda que es necesario, mirando alrededor nuestro, algo que movilice profundamente, que abra a la vivencia de la fe. Entonces todos esos largos pasos de la meditación que nos enseña la teología antigua de las primeras vías, los primeros trabajos de la transformación, la penitencia, y después empiezo a meditar y algún día me viene la luz del Espíritu. Hoy el laico oran por vos y tenés la luz del Espíritu, lo cual no quiere decir que seamos transformados, nada, pero tenemos la posibilidad de transformarnos, ¿eh? No es un cambio en sí mismo, pero tenemos el Espíritu Santo a nuestro alcance. Entonces se rescata en general sobre la meditación ignaciana un esquema más simple que podemos aplicar todos, por lo menos los laicos, y que en definitiva consta de tres grandes partes. Son pequeños pasos, muy sencillos, pero muy buenos para aplicar. Vamos a ir viéndolos. Uy, se me está agotando la batería. Perdón, se me va a apagar esto. ¿Hay algún enchufe por acá, Pedro? Esto es largo. ¿Llega? Sí, sí. Siempre estoy acostumbrado a una o dos charlas como mucho y me olvidé que hacía rato que estábamos. Bien. ¿Llega? Sí. Sí, sí. Ya está. Bueno. Bien. Entonces, decíamos, la meditación ignaciana, lo acabamos de ver, se utiliza en los ejercicios espirituales, tiene tres grandes partes. Vamos a ir a verlas rápidamente, son sencillas y entendibles. La primera parte es lo que se llaman actos preparatorios. Empezamos a prepararnos para vivir esa oración con la palabra. Una oración preparatoria que es la que hacemos siempre, ponernos en presencia de Dios, pedir la asistencia del Espíritu Santo. Estemos solos, estemos en grupo, es una oración, entonces tenemos que empezar por el principio, pedir al Espíritu Santo que nos ayude y buscar esa presencia de Dios con el cual vamos a orar. A veces se pide algo que se desea obtener, se pone una petición personal como fruto de esa meditación, es optativo, y luego se lee el pasaje bíblico, como decíamos antes, como saboreándolo, dicen los santos, como sintiéndole el gusto. Leerlo despacio, tranquilo, ver las palabras, cómo se repiten, cosas que se enfatizan en la palabra, como veíamos hoy con el tema del pasaje de Mateo 6, como Jesús repite, no se preocupen, no se preocupen, no se preocupen. Ah, acá algo me quiere decir, si me lo repite tanto es para los que estamos duros, ¿no? Bien, esto es sencillo. Después viene lo que llama la segunda parte, el cuerpo de la meditación. Y esto es un poco lo novedoso que introduce San Ignacio y que está muy bueno utilizarlo. Hay dos partes, lo que él llama la aplicación de los sentidos de la imaginación y la aplicación de las tres potencias. Vamos a explicarlo, es muy sencillo. ¿Qué es aplicar los sentidos de la imaginación? Es lo que se suele llamar hacer nuestra composición del lugar, de ese pasaje, de esa escena bíblica que estoy leyendo y que quiero meditar y con la que quiero orar. Y lo que dice San Ignacio es que, así como tenemos, lo cual es cierto, sentidos corporales, la vista, el oído, el tacto, el olfato, tenemos también sentidos espirituales. Entonces dice, de usarlos a través de la imaginación. La imaginación es algo que nos ha dado Dios, que a veces se nos va en contra porque se va para cualquier lado, ¿no? Pero hay que usarlo también porque es un don de Dios. Entonces la imaginación permite, en las mismas palabras que dice San Ignacio, contemplar las escenas de la vida de Cristo como si presente me hallase. Me voy y me meto en esa escena. Y utilizar esos sentidos espirituales. Ver desde nuestro interior, por ejemplo, en esa escena las personas. Jesús, los que lo acompañan, depende del pasaje bíblico. Tratar de imaginarlo, ver cómo están vestidos, cuáles son sus actitudes, verlos, visualizarlos desde nuestra imaginación desde nuestro interior. Escuchar, escuchar si hay un diálogo, cómo son las palabras, cómo es el tono. Esto es imaginación, no está mal. Por ahí leemos tres el mismo pasaje y nos imaginamos cosas totalmente diferentes. No importa, es válido. Es lo que a mí me dice, en definitiva. Oler y gustar, dice también San Ignacio. Dice, ¿cómo? ¿Me voy a oler y a gustar un pasaje bíblico? No, estoy contemplando una escena. Jesús en el campo. Bueno, sentir como ese aroma del campo, de la hierba fresca, del agua. De la tierra mojada por la lluvia, si se está comiendo las bodas de Caná, qué bueno que está el vino, sentí. Es cierto, meterme bien en la escena, y tocar con nuestras manos, como abrazar al Señor, abrazar a la Virgen, si es una escena que está ella, sentirme parte de esa escena, soy parte de la película. Ese es el sentido de aplicar los sentidos y meternos en la escena. Todo esto es una cosa, no es A, B, B, C, lo voy haciendo de una forma un poco automática, todo junto, leo, me meto en la escena, trato de imaginarme y sentirme ahí presente, no mirarlo de afuera. Después viene la aplicación de las tres potencias. Cuando estoy metido en la escena, las tres potencias fundamentales de nuestra alma son la memoria, la inteligencia y la imaginación. ¿Qué es la memoria? Ver esa escena, ¿qué recuerdos me trae de circunstancias de mi vida? Hay un pecador, está el publicano golpeándose el pecho, por ejemplo, en el templo. Darme cuenta, sí, pues yo también me tendría que haber golpeado tantas veces el pecho, hice tal cosa mal, hice tal otra. Recordar escenas de faltas de perdón, de pecado, de alegría, de gozo, no sé. Llevarlo a la circunstancia de mi vida a través de mi memoria. Y con la inteligencia o entendimiento, empezar a razonar y pensar eso que estoy viviendo, ¿qué me está diciendo a mí, como decíamos en la lección divina? ¿Qué me dice? ¿Qué me está mostrando? ¿Qué quiere mostrarme el Señor en ese momento a mí a través de esta escena, de estar viviéndola en ese momento? Y luego, la voluntad es lo que ya vimos, que es la sede de nuestros sentimientos, nos va a hacer vivir acciones concretas, afectos. Entonces, todo esto que parece complicado es leer la palabra, tratar de vivir la escena y dejar que eso me vaya mostrando cosas a mí en este momento de mi vida, también en función de mi historia de vida, de mi memoria. No es un estudio bíblico, se dan cuenta, no estoy meditando la palabra para estudiarla. Estoy dejando que la palabra me hable a mí, que Dios me hable a mí a través de esta palabra. Y la última parte, que es la más importante, fíjense qué cosa. Hasta ahora casi no hubo oración, fue todo preparatorio. Pero cuando ya empieza mi voluntad a tener sentimientos y afectos, empieza la oración, que San Ignacio llama el coloquio. Hablar con Dios, la conversación. Y ahí recién está empezando la oración. Lo demás fue previo, preparó mi alma, mi interior, mi imaginación, mi inteligencia, y estoy abierto para empezar entonces a dialogar con Dios. A decirle lo que siento, a pedirle algo que necesito, lo que sea, pero es un diálogo. Y eso es lo más importante para crecer en nuestra oración, que la mayoría de ustedes de hecho lo viven y lo hacen. Empezar a tener ese diálogo espontáneo con Dios, con nuestras propias palabras, sin temor. Si estoy solo, lo mejor es hacerlo en voz alta. Es muy difícil arrancar en ese paso. Hablar en voz alta al Señor parece. Pero cuando estamos en comunidad y estamos orando juntos, la oración espontánea libre ocurre también, ¿no? Empiezo con mis propias palabras, a alabarlo, a decirle las cosas a Dios. Y es el Espíritu que nos va a inspirar. Y en la conclusión, él dice que es bueno hacer una pequeña revisión, muy rápida. ¿Cómo fue esa meditación? ¿Me costó o no me costó? Y sobre todo, ¿qué consecuencias prácticas surgen? ¿Qué me deja? ¿Qué me hace decidir? Siento que tengo que perdonar a tal persona. Me lo ha mostrado con claridad, esta lectura, esta meditación. Bueno, decido hacer lo necesario para perdonarlo. Pedirle perdón, yo perdonarla frente al Señor, lo que sea. Entonces ahí está realmente la verdadera oración y lo que podemos decir que termina la terminación con los afectos y las conclusiones. Cuesta más decirlo que hacerlo. Por eso vamos a hacer dos prácticas hoy. ¿Cuánto tiempo? Hoy vamos a hacer una meditación todos juntos. Vamos a meditar el Salmo 23, el buen pastor. Está lindo. Media hora. Después vamos a hacer un trabajo en grupito de 6 o 7. Vamos a meditar un pasaje bíblico que es Pedro caminando sobre las aguas. Como nos imaginamos que estamos caminando sobre el agua. Está bueno. Media hora, 40 minutos, sobra. Si estoy solo, haciéndolo juntos. Ahora vamos a ver justamente lo último, que tiene que ver con esto, que son las formas de hacer la meditación. Y de la forma surge también un poco los tiempos. Se puede hacer básicamente de dos maneras, en forma personal o en forma comunitaria. Forma personal, en nuestra casa, frente al sagrario, el Santísimo Sacramento expuesto. Y se puede hacer hablando, en silencio, escribiendo. ¿Qué significa? Que puedo leer y meditar, puedo hablarle al Señor en ese coloquio, puedo estar en silencio, hablándole desde mi corazón, o puedo escribir. Yo no sé si alguno de ustedes ha hecho alguna vez la experiencia de orar escribiendo. Sí, algunos hacen así, por lo que es muy bueno, es muy bueno. Yo cuando voy al mano a mano siempre me llevo un cuadernito y una lapicera. No siempre escribo, pero a veces me engancho y escribo 4 hojas, ¿no? Pero escribo lo que le estoy diciendo, le estoy hablando. Tengo la ventaja, cuando llego a mi casa lo vuelvo a releer. Ah, todo esto, dije, ni me acuerdo. Pero está muy bueno, ¿eh? El diálogo puede ser perfectamente algo escrito y nos queda y podemos volver sobre eso. Y también en forma comunitaria, que es lo que vamos a trabajar hoy, en un grupo pequeño de personas, lográndose un enriquecimiento de la meditación con el aporte de todos. Porque ahí es la gran ventaja de la meditar en un grupo, chico o más grande. Porque cuando contemplamos la escena y cada uno va diciendo y sintiendo lo que ve, son todas cosas diferentes. Entonces nos va como, ay, pero mira, esto no me había dado cuenta, el otro lo sintió, y así. Nos, como que nos da mucha más visualizar en una forma más clara esa escena, porque hay un aporte de diferentes, de cada uno. Eso lo vamos a hacer hoy. Y la gran ventaja de hacerlo en un grupito. Y bueno, y nada más, no hay mucho más para decir sobre esto. Lo importante es practicarlo, esto es pura práctica. Estas pequeñas líneas son como esquemas de lo que la experiencia ha mostrado a lo largo de muchos siglos en la Iglesia, que está bien, pero hay que practicarlo y, como les decía, adaptarlo a nuestra propia persona, a nuestros propios tiempos, a nuestras oportunidades, pero hacerlo. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué es importante? Porque estamos dejando que Dios nos hable a través de su palabra y que eso nos motive a nosotros responderle. Y entonces la oración realmente es diálogo. Tenemos todos la tendencia a que en esta oración sean monólogos. Hablamos, hablamos, pedimos, entregamos, alabamos. ¿Y el Señor cuándo te habla? Ah, me quedo un rato en silencio y no escucho nada. Hoy hablábamos en la compartida, ¿no? Es muy raro que Dios nos hable a través de algo audible, de una emoción, de una voz interior, pero nos habla de tantísimas maneras. Y la manera mejor por la que nos habla es a través de su palabra. Si Dios no te habla es porque nunca oraste con la palabra, sino cada vez que oras con la palabra Dios te está hablando. Ah, pero no sé lo que dice. Bueno, seguí perseverando y de a poco vas a entenderlo. Bien, entonces vamos a ver qué vamos a hacer ahora. Estamos con buen tiempo. Así como estamos, vamos a hacer un pequeño ejercicio de meditar una palabra, que en este caso es un salmo. No necesariamente se medita solo sobre el Nuevo Testamento. Está bueno meditar los evangelios, lo que nos da más fruto. Pero hay cosas muy lindas en la Biblia y sobre todo los salmos, ¿eh? Así que vamos a meditar con el Salmo 23, que es el buen pastor. No se preocupe si no trajeron Biblia, porque tenemos copia para todos. ¿Qué significa que lo vamos a meditar? Lo vamos a hacer en oración, con cantos. Acá el Ministerio de Música nos va a ayudar. Vamos a hacer los pasos preparatorios de toda oración, pedirle al Espíritu Santo, ponernos en su presencia. Si no, no es oración, ya eso creo que lo aprendimos. Y después vamos a ir leyendo este salmo. Es cortito, acá están remarcados, ustedes tienen la copia. Pedro, ¿querés repartirlo? Por el aleluya, por acá. Son como tres bloques que están marcados, van a ser los tres momentos de meditación. A través de la oración la vamos a ir guiando, pero después cada uno vamos a ver que intervenga y haga su aporte. Vamos a meternos en esta escena, vamos a ir dejando que Dios nos hable a través de esto. Es muy gráfico este salmo, nos presenta escenas muy claras. Por supuesto, lo que acá es la figura preponderante, que Jesús es nuestro buen pastor. Este salmo se aplica luego en el Nuevo Testamento claramente a Jesús. Él mismo dice: yo soy el buen pastor. Entonces, tomamos estos tres puntos, iremos haciendo una meditación como vaya surgiendo, intercalaremos algunas canciones que nos van a ayudar también, y nada, dejar que el Señor nos hable a través de esto.